Confiesa que Él es poderoso, hermano. Confiésalo, Él es poderoso dentro de mí. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Aleluya. Oh, bendito Cristo. ¿Cuántos saben que los muros de Jericó cayeron con un grito, hermano, y júbilo? Aunque haya cualquier oposición, hermano, aunque haya cualquier problema, más poderoso es aquel que está en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará. Prepárate a gritar, hermano, con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará. ¿Cuántos pueden gritar? Grita, grita, grita, oh Israel. Grita, grita, grita, grita, oh Israel. Grita, grita, grita, oh Israel. Hazlo. Grita, grita, grita, oh Israel. Sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina, peleará, peleará. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina, peleará, peleará. ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita!